rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Están, a ver, ¿puedo hacer un relato de la mesa del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde hoy empezamos a hacer el Enredando las Mañanas? Están tanto Euge como Luis, Eugenio Otero, Luis Angió, viendo si se escuchan, acomodando cablecitos de un teléfono celular que ha quedado en el tiempo, de esos que se abrían, que eran dos partes que se abrían, una verdadera antigüedad que compite con el celular valijita. Nokia con tapita se llama. Exacto. Nokia con tapita. Compite con el valijita, con el PT-3000, creo que se llamaba, o 300, que era el que usábamos. No, eso era otra generación de teléfonos. Es la primera, casi que la primera generación portable de teléfono que nosotros... Que era portable hasta ahí, porque... Bueno, sí, no porque sé por era qué. Imposible de llevar de tan pesado era. Se le llamaba de ese modo porque, bueno, a nosotros que hacíamos transmisiones de exteriores cuando aparecieron los celulares, finales del 80 y pico, finales de los 80, principios de los 90, nos permitía hacer transmisiones en vivo desde otros lugares porque tenía una batería mucho más pesada, mucho más... digamos que tardaba, creo que 2 horas en consumirse, y además la podías conectar a una fuente con un enganche como si estuvieras en el auto. Entonces era como una innovación increíble. Me siento un abuelo contando esto y probablemente lo sea, ¿no? Pero la verdad es que nos salvaba en aquellos tiempos cuando aparecía el celular. Tenía como cosa jodida que era realmente muy caro acceder a los... Hoy todos tenemos celulares, creo que hay bueno, creo no, hay... Todos tenemos celulares, pero sigue siendo caro. Sí, sigue siendo caro, pero... Y encima mal servicio. Pero de todas maneras, no será lo suficientemente caro, aunque no tengamos tarifa plana como en otros países del mundo, no será lo suficientemente caro como para competir con las líneas de... Con las líneas tradicionales de telefonía. Hoy en todas las casas hay por lo menos un celular. En cambio, no en muchas casas no hay teléfonos fijos, ¿no? Que era lo que antes se utilizaba en una casa, ¿no? Han cambiado las telecomunicaciones hoy. Creo que no es una exageración decir que en todas las casas, estamos hablando de, obviamente, de las grandes ciudades, y estamos hablando de también de un montón de provincias. Por supuesto que no estamos hablando de aquellos sectores que tienen otro estilo de vida, pero aún cuando te pones a pensar en las comunidades originarias, digamos, en todas las comunidades hay algún celular al que de hecho nosotros nos comunicamos cuando hacemos las entrevistas, ¿no? Ha pasado a ser el teléfono celular una cosa que nadie puede dejar de tener en este mundo, podría decirse. ¿Conocen gente que no tenga celular? Sí. Sí, sí. ¿Qué clase de gente es? ¿Qué tipo de persona? ¿Tu mamá tiene celular, por ejemplo? Es un amigo, compañero de muchos años en el banco, es un par de años más joven que yo, arquitecto, clase media alta, pero no usa celular. O sea, no usa celular por una cuestión casi... Por una cuestión de principio, me parece. Ahí está, ahí va. No usa celular. Qué bien, lo bien que hace, ¿no? Y es una persona muy activa, no es que está retirada de sus actividades. Trabaja en su profesión ahora... Con su mujer tiene un... ¿Cuál es su profesión? Perdón. Él es arquitecto. Perdón el interrogatorio. No, es arquitecto. Arquitecto. Es arquitecto, y con su mujer además y sus hijas tienen una pequeña empresa de ropa para bebés de alta costura. Uh-huh. O sea que no... Es más, en estos momentos está en Nueva York mirando el Open de Estados Unidos. Ah, bueno, es un freak el chabón. Por eso, bueno. Claro. Bueno, o sea que no es por un problema de No, no, no, de no es porque no puede. No es porque no, no es porque puede. No puede. Los que estaban empezando a preocuparse y querían generar cadenas de ayuda para este compañero de Luis para poder, para que pudiera acceder a que un teléfono. Le mandamos celular. Un saludo, Oscar, para cuando vuelva. Sí, nos debe estar escuchando con su celular en, allá, en sí. Ah, no, perdón, no tiene celular. No, no nos debe estar escuchando. Él creo que usa, pero no para llamar por teléfono, puede ser, yo no entiendo mucho tampoco. Un iPhone, porque un iPad no. Pero un iPhone es un teléfono. No, entonces es otra cosa. Sí, debe de ser una tablet, alguna cosa así, porque... Ah, bueno, pero está bien. No, digamos, no tiene un teléfono celular, pero usa... Pero no tampoco, no es de no, esas es, personas es... que está prendida al Facebook, a nada de eso. No lo tomamos en cuenta, me parece. Sí, es para tomarlo en cuenta porque es un Salud, Eugenio. Un personaje... de esas características que vos estabas buscando. Uh-huh. Te lo puedo asegurar porque hay veces que lo estoy tratando de rastrear cuando no está en la casa y no lo encuentro. Tengo que esperar y tener suerte de engancharlo en la casa. Bueno, pero está claro que no en todas las épocas se usaban los teléfonos celulares y las comunicaciones en otras instancias eran más bien diferentes. En esta época de esta canción... a la que vamos a escuchar reversionada ahora, claramente las comunicaciones se daban de otro modo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Surcos con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Que mi voz suba los cerros. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto?

Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, a ver, ¿qué pasa en la vida real? Sabemos que nosotros no contamos vida real, nosotros contamos pequeñas noticias marginales, los que tienen la posta son los medios tradicionales, ellos sí cuentan verdaderamente lo que está pasando. ¿Nos repartimos algunos de los medios tradicionales y pegamos una recorrida? Bueno, vos arrancás por Perfil, como siempre. Yo arranco siempre... con Perfil, porque me causa mucha gracia. Y ya te digo, mira, actualizo la página y dice: Aníbal F. desmintió la aplicación de la boleta única. Hay ahí como una disputa permanente por la cuestión de cómo van a ser las próximas elecciones. Un poco tarde se acordaron los muchachos, incluso los muchachos que denuncian ahora fraude, se dieron cuenta ahora que hay en pequeños o más grandes márgenes de fraude en las elecciones, ¿no? ¡Qué loco! No, no hay fraude en las elecciones. ¿Vos decís que no? Aníbal Fernández dice que es imposible que se haga fraude. Uh-huh. Vos imaginate, lo que dice tiene razón. ¿Cuánto podés juntar? Tenés que complotar en una provincia tenés que completar a 4.000, 5.000 fiscales de distintos partidos. Uh-huh. Es imposible. Bueno, si yo, ¿sabes qué recordaba el otro día? Digo, más allá de que hay algunas denuncias que son ciertas, también es cierto que la oposición estaba intentando instalar ahora y no antes, digo, por una cuestión de utilización política y porque se ven en desventaja en las encuestas, en la cuestión de que hay como un fraude que se instaló ahora, que lo instaló el kirchnerismo ahora mismo, ¿no? Y la verdad es que yo lo que pensaba es una estrategia bastante similar a la que tuvo la oposición contra Chávez en los primeros años del gobierno de Chávez. Recordarás que Chávez, cuando asumió, lo primero que hizo fue modificar la Constitución y para eso llamó a varias consultas populares, primero a una para ver si la gente quería reformar la Constitución, cuando se reformó el texto llamó a otra para saber si la gente quería ese cambio y arrasó en todas. Después hubo en la mitad de su mandato un intento por volver a cambiar la Constitución en la que perdió, pero en los primeros años arrasaba claramente en esas elecciones, y entonces la oposición salió a decir acá hay fraude. ¿Qué hizo Chávez? Cambió el sistema electoral y puso un sistema electoral que se vio en la última elección presidencial, en la que ganó por un margen muy pequeño Maduro, que la oposición no pudo hacer, en las primeras horas hubo alguna denuncia de fraude, claro, pero no la pudieron sostener, porque el sistema es realmente bueno. Vos votás en la máquina te entrega un papel, metés el papel en un sobre y metés el sobre en la urna, o sea que hay doble control, el de la computadora, pero además tenés el control de los sobres metidos adentro de la urna. Y se acabó la historia, ¿no? Acá el gobierno no accede a eso, y también eso... acumula sospechas, ¿no? Mira, ¿por qué no quieren cambiar el sistema? Los que tenemos alguna experiencia en elecciones así nacionales o sindicales también, te puedo asegurar que es muy fácil cómo se reparten los votos en una mesa cuando no están todos los fiscales, y fundamentalmente son los fiscales de los partidos. De los partidos mayoritarios. Eso, La hipocresía de Aníbal Fernández ya raya lo cara dura de mentirte en la cara, haciéndote creer algo que no es, porque los que hemos participado en elecciones lo sabemos cómo es la cosa. Bueno, después volvemos a las noticias. Dice Perfil... No quiere decir que no sean mentiras, como las de Aníbal Fernández. No, claro. Dice Perfil... muestra una foto de un niño sonriente y dice: ¿quién era Aylan Kurdi, el niño sirio cuya muerte conmovió al mundo? Ayer giró una foto en la que se veía a este chiquito muerto en una playa luego de un naufragio de los tantos que hay con los inmigrantes que intentan llegar, escapar de guerras o de situaciones de miseria social y llegar a Europa y que mueren en el camino, ¿no? No tienen el mismo trato estas noticias que cuando balseros cubanos intentaban llegar a Estados Unidos, ¿no? No es el mismo tratamiento. Sí, incluso en este caso, hoy escuchaba a una corresponsal de un diario español que estaba allí y comentaba que quienes ahora están pidiendo refugio, que en realidad no son inmigrantes, son refugiados. Claro. Son de sectores de clase media en Siria, de clase media, no son sectores o marginales o muy pobres. Como, no, están escapando de la guerra, digamos. Están escapando, claro. En ese caso, sí. No es por una condición de miseria social, sino que están... Como quizá los de África, los que llegan a las costas ahí italianas. Uh-huh. O sea que abarca a todos los sectores, ¿no? Pero lo más hipócrita de todo es el tema de cómo miran para otro lado y después se rajan las vestiduras en uno o dos casos. Pero, a ver, yo me estaba acordando hoy, hace 2 años cuando fue ahí en Lampedusa, yo estaba en esa época, fue justo hacía pocos meses que había asumido el Papa Francisco y había habido también un naufragio con más de 300 muertos en la isla de Lampedusa, en las orillas. Y ya venía dándose hace rato, bueno, y de 2 años esta parte, no pasa mes que no pase con muertos de personas que... Y Europa fundamentalmente que mira para otro lado. Porque es más, si se hace una cuenta desde el punto de vista hasta economicista, la plata que destinan después para tenerle que dar a los refugiados de comer y darle de vivir y darle lo poco que le pueden dar, si lo destinaran a apoyar el desarrollo y la subsistencia y las mejoras económicas en sus países de origen, no tendrían necesidad de emigrar o de refugiarse. Pero en realidad, nada, no les importa. Uh-huh, claro. Bueno, ¿vos qué tenés por ahí? Yo de perfil me aburrí, la verdad. No, yo no tengo mucho, solo que ayer fue el Día de la Industria y Cristina Fernández de Kirchner hizo un discurso de más de una hora ahí en Tecnópolis con empresarios. Y parecería que estuvo mostrando muchos gráficos donde allí se veía el gran desarrollo de la industria en estos últimos años. Hoy estaba escuchando un párrafo de ella. Justamente, ¿te acordás de la época de la dictadura? Pero mirá vos, hay que ser, tengo mi palabra, pero bueno, no la voy a decir. Yo quería ver qué ibas a decir. Porque después de 40 años, hacer mención en un discurso para demostrar que supuestamente la industria levantó, poner como ejemplo, ustedes eran chicos seguro, no se acuerdan, pero en la época de la dictadura vi una propaganda en la televisión de Martínez de Hoz, era un dibujito animado donde vos te sentabas en la silla, se rompía, te sentabas en otra silla, se rompía y la silla decía Industria Argentina. Y venía una tercera silla que era importada y te sentabas bien, cómodo, tranquilo. Entonces esa era la demostración de que lo importado era mejor. Remontó a ese ejemplo después de 40 años para demostrar lo de la... Era insuficiente. Bueno, muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Bueno, ahí, ese era. Ahí estaba. Bueno, pero no termina aquí la cosa, porque se supone que estaba toda la cúpula de los industriales con el presidente, el vicepresidente. José Urtubey, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, dice que estamos en un nivel de primarización de la economía. O sea, que está estancada, que registró 22 meses de caída. La verdad, es un poco extraño, ¿no? Que uno en un país vea una cosa y otro vea otra. Yo no defiendo a los industriales, solamente digo, pónganse de acuerdo, porque los números más o menos dan. Para un lado o para el otro. Entonces, ¿cómo puede ser?

y ninguna más. Pero no somos solamente un medio radial, así que te voy a contar quiénes hacen la gráfica. Se trata de Leandro Jansón, de Zumba La Turba, de Redeco, de Anred, de Comuna de Mar del Plata y del Zumbido. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Perdón, estamos sobre el cierre del programa. Vamos con dos de derechos humanos. Una que tiene que ver con que la semana pasada comenzaron los alegatos que dan cuenta de los vuelos de la muerte en la megacausa de la ESMA, y esto es importante porque es la primera vez, después de casi 40 años de sucedidos los hechos, es la primera vez que se está llevando a la justicia, que se está juzgando la metodología de los vuelos de la muerte. Sí, nosotros vamos a estar publicando hoy una nota con la fiscal, con una de las fiscales de la causa, Mercedes Oiza Reilly, que desde el 6 de junio está llevando adelante el alegato y que todavía sigue alegando. Ahora mismo está alegando las responsabilidades particulares de los imputados por los vuelos de la muerte. Ayer fue el alegato contra Poch. Poch es era un piloto de la empresa KLM, de la empresa comercial de aviación, que hace un par de años cometió el desliz de vanagloriarse ante alguno de sus compañeros de haber participado, de haber piloteado aviones de los vuelos de la muerte. Él estaba llevando una vida normal como piloto de línea comercial. Hizo este comentario, sus compañeros echaron a correr la voz y finalmente lo terminaron denunciando, y por eso lo encontramos, y Poch está hoy siendo juzgado, y se han mostrado documentos a través de la fiscalía que dan cuenta de su participación, porque él venía negando su participación y decía que en esa época no sabía pilotar aviones que soportaran la carga de personas, y ha quedado eso desmentido porque la fiscal Soisa Reilly y el fiscal Guillermo Friele han demostrado en documentos que él ingresó en el año 1979 a Aerolíneas Argentinas, por lo tanto sí sabía volar aviones que transportaban personas, como lamentablemente sucedió con los aviones que la prefectura puso a disposición para la para arrojar personas vivas al mar, en una metodología avalada por un sector de la Iglesia Católica que decía que no eran los torturadores, que no eran los milicos los que mataban a la gente, sino que los terminaba matando el mar. Por eso era una buena metodología al servicio del camino de Dios, ¿no? Hay algunos integrantes de la Iglesia que quitaban culpa, pero no, evidentemente no hicieron bien su trabajo, porque Adolfo Silingo terminó sobrecargado de culpa y terminó entregando los datos más reveladores sobre los vuelos de la muerte. Esa es una de las que, de derechos humanos, que queríamos contarles. La otra la cuenta Luis. Sí, esto fue ya lo que vos contabas en la época de la dictadura, pero no nos tenemos que olvidar que ya antes, desde el 74, el gobierno del general Perón, con Isabelita de vicepresidenta y todos los fascistas que tenían allí en el gobierno, encabezado por López Rega, formaron la AAA. Permitime que te haga un fantino. La CNU. Permitime que te haga un fantino. Dale. ¿Vos decís que antes de la dictadura ya había desaparecidos? Había desaparecidos y asesinatos de luchadores populares, estudiantiles, obreros, intelectuales, abogados. Mañana se cumplen 40 años de lo que fue la masacre de La Plata. Allí cinco estudiantes de odontología, de ingeniería, arquitectura, humanidades, sociología, trabajadores de propulsora siderúrgica de la Universidad Nacional de La Plata, Roberto Los Sertales, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Ana María Gusner y Lidia Agostini, habían ido a la fábrica petroquímica, hoy es Mafisa, a entregar un fondo de huelga en lo que siempre se ha acostumbrado entre los trabajadores y la clase obrera, junto con los estudiantes, hacer campaña de solidaridad y llevar a aportar al fondo de huelga. Allí fueron y en ese trayecto fueron secuestrados, torturados y acribillados a balazos en un sector de La Balandra, en una zona ribereña ahí de La Plata. Al día siguiente, tres jóvenes, esto no lo dije, eran militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, el antecesor de lo que luego en la época de la apertura democrática fue el MAS, el Movimiento al Socialismo, el viejo MAS. Al día siguiente salieron tres compañeros a buscarlos y a ver qué había pasado con ellos, porque no aparecían. Y Oscar Lucati, Patricia Claverí y Dicky Povedano fueron justamente ahí a buscarlos a ver qué pasaba. Y en la esquina de 54 y 8 volvieron las bandas fascistas a secuestrar a estos tres militantes y, por supuesto, como actuaban con cientos de militantes y activistas en esa época, los mataron y los asesinaron. O sea, 8 en 2 días, en menos de un día y medio, 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores fueron muertos. Quiero recordar que en el año 94, perdón, en el año 74, el 29 de mayo, también fueron asesinados 6 compañeros, también militantes del PCT, haciendo una actividad en la zona norte del Gran Buenos Aires, en General Pacheco. Y pocos meses después, había sido uno de los dirigentes que hicieron uso de la palabra en el entierro de estos 8 compañeros. Rodolfo Ortega Peña también fue asesinado por las 3A el 31 de julio del 74. O sea, ya aquí en Buenos Aires, ¿no? Ya aquí en Buenos Aires. Y las 3A y la CNU fundamentalmente tenían un radio de actuación muy grande en La Plata y Mar del Plata. Cosa que recién ahora se están moviendo algunos juicios contra algunos de esos integrantes, porque algunos de ellos, cuando la dictadura se instauró, como vos comentabas, el 24 de marzo, ya estaban trabajando tan autónomamente que ni la propia dictadura los pudo controlar, y en algunos casos los tuvo que meter preso unos días para disolver ese grupo que ya ni siquiera ellos controlaban, ¿no? O sea que la represión ya empezaba a estar institucionalizada. Uh-huh. Pero bueno, no nos olvidemos que fue parte de las bandas fascistas del gobierno de Isabelita y de Perón. ¿Se va a realizar un acto para recordarlo? El 22 de septiembre, el próximo 22 de septiembre se va a hacer el acto en La Plata, en el Centro Cultural Malvinas Argentinas, en 19 y 51 a las 6 de la tarde, así vamos a estar. Última, Euge, que ya estamos pasando. No, dos cositas chiquitas. Estos últimos dos días se realizaron dos marchas, una en La Plata y otra en Buenos Aires, con el mismo motivo, la desaparición de una chica. Uh-huh. Una en La Plata el 2 de septiembre por la desaparición de Ruth Ávila Zambrana, uh-huh, que de la que no se sabe nada desde el 18 de agosto de este año. Y la otra por Diana Elizabeth Coleman, que desapareció en Guernica el 19 de junio. Que se va a hacer hoy la movilización, esta tarde, ¿no? Ayer. ¿Ayer fue? Ayer fue. Ah, perdón. Sí. Bueno, nada, esto es importante, ¿no? Que seguimos reclamando por un montón, digo, Diana y Ruth como ejemplo de un montón de otras, ¿no? Que hay un montón de chicas que han desaparecido y no sabemos dónde están. Uh-huh. Bueno, no nos vamos. Me censuraste claramente la posibilidad de cerrar con la sección. Pero vos viste lo lindo que es encontrar algo que nos guste a todos. Decí la verdad, Luis. Uh-huh. ¿No era re antipático eso de sáquense los auriculares que ahora vamos a escuchar música metal? No, horrible, horrible. Uh-huh. Bueno. Bueno, nos vamos sin música. Chao, sin música. No, chao. ¿Por qué sin música? Porque ya estamos fuera de tiempo. Ah, bueno. Hasta mañana, nos encontramos desde la Caterva en el día de mañana para seguir haciéndolo Enredando las Mañanas. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.